Imbaramo! Imbaramo! Oh. Kimbara, kimbara, kina, kimbamba. Espere un momentito mientras canto mi guaguancó. Dile que no desespere, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena mi guaguancó. Thank you.